del 26% hasta el 8%, un 16% de rebaja, que es una cantidad muy importante, y también otros productos como son el ganado ovino y bovino para la leche. Esas pues también van a tener unos tratamientos especiales a la hora de pagar el prolombo en este año, a la hora de hacer la liquidación correspondiente al IRPF en el 2014. Y para los agricultores que no están incluidos dentro del sistema de módulos, sino que están pagando por el sistema general, pues lo que habrá será una reducción de un 5% en el líquido declarable, ¿no? Por tanto, todos los agricultores de la provincia de Jaén se van a beneficiar de esta cuestión, y en resumen vamos a tener del orden de 50 a 55 millones de euros que van a dejar de salir de los bolsillos de los agricultores y que, por tanto, van a estar a disposición. Y estas medidas también han sido completadas con una rebaja en la energía eléctrica, ¿no? Todos los agricultores que para el riego de las labores que tienen en el campo utilicen energía eléctrica, se va a aplicar un coeficiente reductor 0,8, con lo que va a suponer es que al final va a haber una reducción de un 20% del neto que resulte en esas explotaciones, con lo que también se considera una rebaja importante en lo que es la cuestión de la energía eléctrica, que es un punto complicado. Palabras de Juan Lillo, su delegado del gobierno, que además también informaba que la provincia de Jaén va a recibir 10,6 millones de euros del nuevo Fondo Social 2015 puesto en marcha por el gobierno de la nación para que la administración autonómica pueda saldar las deudas derivadas del gasto social que tiene pendientes con las entidades locales. En la provincia de Jaén se verán beneficiados 62 municipios y la Diputación Provincial de Jaén, además de varios organismos municipales. Pues mira, detrás, como siempre, está el quite de quien no paga, y están sufriendo los ayuntamientos y las diputaciones, están sufriendo el dinero que tiene que venir para fines sociales, que no se le ha liquidado del año 2014, y bueno, hoy o mañana se va a hacer la transferencia a las comunidades autónomas por un importe de más de 860 millones de euros para toda España, de los cuales más de 10 millones van a venir para la provincia de Jaén, para los distintos ayuntamientos y la diputación. Dinero que es muy importante que se recoja, porque se van a poder pagar todos los atrasos que hay correspondientes al año 2014. Palabras de Juan Lillo. Por su parte, la Diputación Provincial de Jaén ha abierto un año más su línea de subvenciones destinadas a que los ayuntamientos jienenses con menos de 20.000 habitantes puedan reformar las dependencias donde prestan los servicios sociales comunitarios y mejora de su equipamiento. Para 2015, estas ayudas ascenderán a 100.000 euros cuando se trate de hacer reformas y de 70.000 euros en caso de que el objetivo sea mejorar el equipamiento con que cuentan estos centros. El plazo para solicitar estas subvenciones permanecerá abierto hasta el 9 de mayo. Lo daba a conocer la diputada responsable del área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial, Adoración Quesada. La línea de convocatorias que saca la Diputación Provincial de Jaén, hay una línea concretamente que es para equipamiento y reforma de las dependencias municipales donde trabajan los trabajadores y trabajadoras sociales. En el 2014 pues le han pedido 10 ayuntamientos porque desean mejorar los servicios donde atienden a los usuarios, sus vecinos y vecinas, ¿no? Es una apuesta fuerte de la Diputación Provincial, porque son 100.000 euros para estas instalaciones. Se le ha concedido a 10 ayuntamientos, pues van desde actuaciones como cambiar aislar térmicamente las salas de espera, poner caldera de biomasa, eliminación de barreras arquitectónicas, instalación de ascensores, etcétera. No tenemos que olvidar que los servicios sociales son un espacio muy visitado en todos los municipios, en todos los pueblos de la provincia de Jaén, y qué menos que adecuarlos e identificarlos para alguna mejor atención a todos los géneros. Palabras de Adoración Quesada. Por su parte, la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Juventud, ha presentado el programa Desencaja, impulsado por el Instituto Andaluz de la Juventud, como decimos, para promocionar la obra de los jóvenes artistas de Andalucía. Para ello promueve certámenes de artes plásticas, fotografía, cómic, cortometrajes, narrativa, poesía, graffiti, breakdance, teatro, pop rock, canción de autor, diseñadores, noveles, flamenco y tweet. Los plazos de convocatoria de los diversos certámenes de Desencaja permanecerán abiertos en los próximos meses y concluirán en diferentes fechas hasta el mes de septiembre. Cabe señalar que los de cortos, canción de autor, artes plásticas, moda y twist finalizan el 15 de mayo, mientras que se ha ampliado hasta el 27 de mayo el de jóvenes flamencos, y para el resto finalizarán los plazos el 4 de septiembre, según daba a conocer el coordinador provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, Víctor Torres. Tú, a través de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, ha vuelto a convocar una edición más del programa Desencaja. El programa Desencaja es el programa de arte y creación joven, que lo que pretende es fomentar el talento de los jóvenes andaluces. Palabra de Víctor Torres. Se cumple las 7:30 de la mañana.